un grande, el señor Amadeo Raúl Carrizo, cuenta ahora con todo afecto el día de su despedida en River. La despedida fue muy triste, amarga, y de la calle Suipacha 574, que ahí estaba la sede de River, llegué llorando hasta Devoto, donde siempre viví y vivo. Llegué con una profunda congoja, una cosa que me parecía que no iba a ser cierto, que ahí era, fue mi vida esa. Fueron casi 37, 38 años, desde cuarta, tercera, reserva, primera casi 22 años, entonces me vine llorando. Con la pelota en la mano, con afecto.